fraqueza, mi pecado, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor me a ti. Yo me rindo a ti.